Hola, buenas noches. Bienvenidos a Buscando Leones en las Nubes. Bienvenidos a una nueva emisión del longevo programa de Radio Universidad de Salamanca. En el control y frente al micrófono, os saluda Alberto Sansegundo, responsable de un espacio que avanza apresuradamente hacia su 80ª edición, de la que nos separa algo menos de un mes. En la espera de tan redonda efeméride, y hasta el final del trimestre, os estoy ofreciendo una serie que hoy llega a su tercera edición, dedicada a una obra muy sugestiva, El libro de las lágrimas, escrito por la poeta norteamericana Heather Crystal y publicado en España hace un par de años por la editorial Tránsito. En él, la autora nos propone, en textos normalmente muy breves, que incluso en ocasiones adoptan la forma aforística, muy diversas aproximaciones al objeto de su original ensayo. Reflexiones entresacadas de otros libros más o menos científicos, de la creación literaria de algunos poetas, de historias recogidas de los medios de comunicación y, sobre todo, de pequeños acontecimientos de su propia vida cotidiana, en la que las lágrimas ocupan un lugar destacado. Entre las distintas vertientes del llorar que examina la joven poeta, se cuenta la duración del llanto, sus ostensibles repercusiones físicas, el lugar material en que se encuentra quien solloza, las ventajas de llorar frente al espejo, el coche como espacio propicio a las lágrimas, el llanto como liberador del estrés, las lágrimas provocadas por la belleza de un texto, de una película, de una determinada situación, el recuerdo de las primeras lágrimas, el llanto de los niños, las lágrimas en apariencia injustificadas y extemporáneas, los lloros en público, la desesperación que conlleva el ver llorar a los padres, la pena por la muerte de un ser querido, la emoción lacrimógena que nos asalta frente a los animales muertos, el llanto nocturno, con sus connotaciones de soledad y desvalimiento, de indefensión e impotencia, las lágrimas sinceras y las fingidas, las artificiales, el falsillorar, utilizado como estrategia, el llanto de Peter Pan, incapaz de pegar su sombra al cuerpo, el lloro de quienes angustian por una posible desgracia futura, las lágrimas de los elefantes, las de los recién nacidos, las lágrimas provocadas de los actores, las que siguen a ciertas borracheras, las de las madres arrobadas ante sus pequeños, las de las viudas de los marineros, las diferencias químicas entre las lágrimas de tipo emocional y las que produce la irritación física, entre las lágrimas psicogénicas de la tristeza y las lágrimas irritantes de la cebolla, entre otras muchas más. 13 de estos muy singulares acercamientos a tan lacrimógenos asuntos comparecen en la emisión de esta noche, que se completa con otras tantas canciones, de orígenes, géneros, estilos e intérpretes muy variados, aunque todas ellas con el lloro, los sollozos y las lágrimas en su centro. Espero que pese a la, en apariencia, tristeza del motivo elegido, el programa pueda interesaros por la hondura de los textos y haceros disfrutar por la belleza de la música. La mayor parte del llanto es nocturno. La gente llora de cansancio. Pero qué horrible es oír decir a alguien: solo está cansada. Cansada, sí, pero ¿solo? No hay nada de solo en eso. Tears will be the chaser for your wine. You sit there and tell me how you'd like to be free. You're tired of being tied down to a home and family. You say you miss the bright lights along the great white way. Little do you realize the price you'll have to pay. Tears will be the chaser for your wine. For your wine. to go. Stop and think it over. There's something you don't know. When the party's over, then what will you do? When you wanna come back, there'll be no place for you. And tears will be the chaser for your wine. Time and tears will be the chaser for your wine. Recuerdo que vi llorar a mi madre un breve día de invierno, aunque no recuerdo el motivo de su tristeza. Quizá no hubiese ningún motivo, sino solo un entorno. La ausencia en el mar de mi padre, marino mercante, o la presencia siempre agotadora de mi hermana y yo. Recuerdo la luminosidad de la habitación, el sol que saltaba todas las superficies. De cara a la pared, escrutamos las lágrimas de los demás para saber si son sinceras. E incluso podemos dudar de la sinceridad de las propias. En Letters to Wendy's, Joe Wenderoth escribe sobre el llanto estratégico de un niño en un restaurante de comida rápida. Su madre me explicó que no era pena auténtica, sino fingida. Era un llanto concebido para conseguir algo. Y yo pensé, ¿no es mi llanto siempre fingido? Y me pregunté qué pretendía conseguir con mis secreciones diarias. No supe responder, y sentí pena de verdad. La poeta Chelsea Minnis acuñó otro término para el llanto fingido: falsillorar. Una mujer falsillora a un hombre y es muy gracioso. Hay que falsillorar porque es beneficioso. Y tampoco puedes hacer nada más, pues nadie escuchará tus sensatas razones y te las rebatirán, por lo que solo te queda falsillorar. Da una lágrima sorriso, ho capito molte cose. Tanti mesi ora so cosa sono per te. Uno sguardo ed un sorriso m'hanno svelato il tuo segreto, che sei stata innamorata di me ed ancora lo sei. La lacrima sul viso è un miracolo d'amore che si avvera in questo istante per me e non amo. Prima sul viso è un miracolo d'amore che si avvera in questo istante per me e non amo che te, che te, che te. Algunas personas escribirán sobre un tema para no tener que escribir sobre otro, como Tony Tost. No sé cómo hablar de mi padre biológico, por lo que voy a describir el lago. Es azul, con cisnes. Y no tienen que ser cisnes, podrían ser elefantes, como le ocurre a Amy Lowless. Cuando un elefante muere, a veces basta con estar presente y nadie te juzgará si no dices nada ingenioso. A veces, cuando un elefante muere, quiero reunir a un grupo de científicos y que uno enjugue la lágrima del ojo del elefante. Diga, ¿puedo explicarlo? Don't cry no more, baby. Wipe away your tears. want you to cry. Cry your eyes. Dry your eyes. I'll be your water. When you're thirsty, I'll be your leaning pole. When you're falling on down, baby, dry your eyes. Lean on me. Se dice que quizá lloramos cuando fracasa el lenguaje, cuando las palabras ya no pueden transmitir adecuadamente nuestro dolor. Cuando mi llanto no está suficientemente exento de palabras, me golpeo la cabeza con los puños. Y aunque tú me has echado en el abandono, y aunque tú has muerto mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, y en mis sueños te colmo, y en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. La gitana lava, siendo niño en la orilla, viendo los barcos pasar. Agua del limonero, si te acaricio la cara, tienes que darme un beso. Pañuelo de blanco y oro que yo te daba, que yo te daba. Agua del limonero, si te acaricio la cara, tienes que darme un beso. Tú me quieres dejar, ay, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, Tana, y aunque me cueste morir. Contigo me voy, Tana, y aunque me cueste morir. En nuestra memoria compartida, mi hermana y yo únicamente recordamos haber visto llorar a nuestro padre una vez. Aunque en realidad yo ya no me acuerdo. Lo que sí recuerdo es la historia que mi hermana escribió al respecto. Le corto el pelo. Me equivoco y se lo corto demasiado detrás de la oreja. Le explico las opciones que tiene. Papá, lo siento. Creo que hemos sufrido un pequeño desastre. Él ni se vuelve. Puedo cortártelo todo muy corto o hacer lo mismo en el otro lado. ¿Qué prefieres? Él no se levanta para mirarse al espejo. Le traigo uno de mano y sigue sin mirarse. Me pregunta si he leído las instrucciones de la máquina cortapelo. Le digo que las he leído. No me dejabas empezar si no me las leía. Él mantiene la vista fija en la nevera. No me importa lo que hayas hecho. Arréglalo. Ordena sin mirarme. Dejo la máquina en el mostrador y me alejo de su silla, que ocupa el centro de la cocina. Voy a un rincón. Estoy llorando. Heather viene al rincón. Mi padre se acerca al rincón. Todos estamos en un rincón y todos lloramos. Oh, it's crying time again. You're gonna leave me. I can see that far away look in your eyes. I can tell by the way you hold me, darling, that it won't be long before it's crying time. Now they say that absence makes the heart grow fonder, and that tears are only rain to make love grow. Well, my love for you could never grow no stronger if I live to be 100 years old. Oh, it's crying time again. You're gonna leave me. I can see that far away look in your eyes. I can tell by the way you hold me, darling, yeah, no, that it won't be long before it's crying time. Now you say you found someone that you love better. Better. That's the way it's happened every time before. And as sure as the sun comes up tomorrow, crying time will start when you walk out the door. Oh, it's crying time again. You're gonna leave me. I can see that far away look in your eyes. I can tell by the way. time that it won't be long before it's prime time. Una mañana arranco malas hierbas del jardín mientras escucho un podcast sobre técnicas para provocar emociones, los estímulos que utilizan los investigadores para inducir sentimientos en sus sujetos de estudio. El profesor presenta un vídeo que suele utilizarse para inducir felicidad, y debido a que solo escucho el podcast con los auriculares, no veo a la mujer que celebra haber ganado una medalla de oro olímpica, pero escucho aplicadamente mientras rastrillo la tierra que rodea a otro diente de león. Luego, el profesor presenta un vídeo que los investigadores consideran eficaz para inducir tristeza. Distraída por mis labores de jardinería, no capto si es un vídeo documental o de ficción, y empiezo a preocuparme de inmediato por el niño cuya vocecilla llega a mis oídos. Su padre, un boxeador, se está muriendo. Llama al niño a su lado, y cuando el hombre enmudece, el niño suplica. «No, campeón, no, campeón. Está cao, está cao. ¿Qué te pasa, campeón? Campeón, despierta, despierta. Campeón, despierta, campeón. Oye, no te duermas ahora. Tenemos que ir a casa, campeón». No puedo seguir cavando. Lloro desconsoladamente. Me creía una investigadora y resulta que soy un sujeto de estudio. Ay, ay, ay, shubidubidumbe. Tu n'as que 20 ans et j'en ai presque autant. Près de toi j'ai appris ce qui fait pleurer les filles. Mais tu n'y vois rien, toujours les bons copains. Ce qui m'arrive là, c'est bien ma faute si je sursaute quand tu me sonnes au téléphone. Oui, toi, tu joues ton jeu, tu as ce que tu veux, mais tu n'as pas compris ce qui fait pleurer. Una vez, a los 14 años, me emborraché muchísimo con vodka. Cuando mi madre lo descubrió y me regañó, rompí una ventana con la cabeza. Mi padre estaba en alta mar. Mi madre llamó a la policía. Antes de que llegaran, antes de que me llevaran al hospital, me desnudé a medias y me metí en la bañera llorando, canturreando, lamentándome. Quiero morir, quiero morir. Es una canción que mi cuerpo conoce muy bien. Y no sé si la canción viene de dentro o de fuera, si la evocan estructuras del mundo o estructuras de mi sangre. Ambas, ninguna, todas. Es una canción de poquísimas palabras, dos verbos, presente e infinitivo. ahí los guardo, sin conjugar. Queja en Amazon sobre una muñeca que llora, que algunos días también puede describirme a mí. La muñeca llora, pero luego no hace nada más. Después de los lloros se oye un ruido mecánico dentro de la muñeca, como si intentara hacer algo, pero no pasa nada. El ruido continúa hasta que la apagas manualmente. Thank you. Crashing, una serie de Netflix sobre un grupo de veinteañeros que vive en un hospital semiabandonado de Londres, una mujer descubre que solo es capaz de llegar al orgasmo si su prometido llora. Lo que me recuerda a la época romántica y al interés erótico en mezclar las lágrimas de los amantes. Aunque en el caso de esta joven, su perversión sexual parece sumamente vinculada a que solo llore él. En abril de 1975, 5 años después de crear I'm Too Sad to Tell You, Bas Jan Eider presentó una nueva obra en un ciclo llamado In Search of the Miraculous. Concebido como un proyecto en 3 partes, la primera consistía en fotografías de Eider andando de noche por Los Ángeles, buscando algo con una linterna. Para la segunda, Eider iba a cruzar el Atlántico navegando en un pequeño velero, después de que un grupo de sus alumnos de arte lo despidiera cantando salomas. La tercera iba a ser otra serie de fotografías de sus andanzas nocturnas, esta vez en Ámsterdam, pero Eider desapareció durante la travesía oceánica, de modo que la última pieza del tríptico sigue siendo potencial, conceptual, inconclusa. 3 meses después de que Bas Jan Eider zarpara en su barco, su madre escribió un poema. También siento latir mi corazón. Seguirá latiendo un tiempo. Luego se detendrá. Me pregunto si el corazoncito que ha latido con el mío se ha detenido. Cuando cruzó la frontera del nacimiento me lo llevé al pecho. Lo acuné en mis brazos. Entonces era muy pequeño. El blanco cuerpo de un hombre acunado en los brazos de las olas también es muy pequeño. Una crueldad específica de perder a alguien que ha desaparecido en el mar es la incertidumbre de cuándo deben empezar las lágrimas. Hoy, mucho tiempo antes, la niebla empaña la respuesta. Una cocina es la mejor habitación, es decir, la más triste, para llorar. Un dormitorio es demasiado fácil. Un cuarto de baño demasiado privado. Una sala demasiado formal. Si alguien se desmorona en la cocina, en el espacio de trabajo y alimentación, es que tiene que estar realmente destrozado. Las luces intensas no ofrecen consuelo alguno, solo iluminan. El suelo suele ser frío y de vinilo. Johnny was the girl who lived next door. I've known her, I guess, 10 years or more. Joni wrote me a note one day, and this is what she had to say. Jimmy, please say you'll wait for me. I'll grow up someday, you'll see. Saving all my kisses just for you. Signed with love forever true. Slowly I read her note once more. I went over to the house next door. Her teardrops fell like rain that day when I told Joni what I had to say. Joni, Joni, please don't cry. You'll forget me by and by. You're just 15, I'm 22. And Joni, I just can't wait for you. Soon I left our little hometown, got me a job and tried to settle down. But these words kept haunting my memory, the words that Joni said to me. I caught a plane, had to see Joni. I had to explain how my heart was filled with her memory, and ask my Joni if she'd marry me. I ran all the way to the house next door. Things weren't like they were before. My teardrops fell like rain that day when I heard what Joni had to say. Jimmy, Jimmy, please don't cry. You'll forget me by and by. It's been 5 years since you've been gone. Jimmy, romper a llorar parece el verbo adecuado, como si las lágrimas fueran acumulándose en una membrana hasta que ésta acaba por ceder, hasta que la frontera entre el cuerpo y sus lágrimas se disuelve, hasta que el yo ciudadano entra en la nación del llanto. O quizás que el propio yo se vuelve lágrimas y se rompe en gotas pequeñas y cálidas. Lloraron y lloraron hasta ser todo lágrimas, dice uno de los libros infantiles que ahora leo mil veces al día. ¿Y los protagonistas? Pequeño azul y pequeño amarillo se desintegran en la robusta página. Now you say you're lonely. You cried the whole night through. Where you can cry me a river, cry me a river. I cried a river over you. Now you see you're

Claudia Telles, Neil Young, Taylor Swift, Conway Twitty con Johnny Lee y Diana Krall, que cierra el programa con su preciosa versión de Cry Me a River, el clásico que he querido que pusiera el punto final a todos los espacios del ciclo. Pasad una muy buena semana. Adiós.